chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Bueno, osos, ya regresamos a este tercer corte de su programa La Chaqueta. Y pues el día de hoy estamos hablando de las familias ursinas. Y qué mejor que tener dos invitados que pues son nuestros papás ursinos, que ellos son al oso Alex y Kimber. Y pues bueno, nos quedamos en el rollo de qué sucede con todo este rollo de las familias ursinas, cómo se va dando, cómo es esa aceptación, ¿no? Porque bueno, ha habido como que muchas preguntas en el jueves de cómo se da este rollo a las familias ursinas. Y en eso, bueno, tenemos un comentario de Al. A ver, Al dice: he intentado tenerla, pero luego las cosas no salen bien y la poca confianza que llevaba ganada como que se va mermando. La gente muchas veces toma partido de algo que es ajeno a ellos y se echa a perder la amistad. De igual manera, Carlos Avenino nos comenta que por sus experiencias y que él te va como una persona especial en ese sentido, de que su amistad es padre, pero como dicen, en ocasiones solemos confundirla con facilidad. Y ahora sí, vamos a hacerle más preguntas a nuestros invitados. Chango, ¿qué pasó? Bueno, yo en primer lugar solo quería hacerles un comentario, bueno, a lo mejor es una propuesta, ya sé que me voy a salir un poco del tema, pero eso es muy usual en mí. Paréntesis, en lo que presentó Chucho la canción de las Morning Musume y de todo este rollo así como muy breve sobre las idols en Japón, si alguien está interesado en entender un poco más el fenómeno de las idols, les recomiendo una película muy cruda que se llama All About Lili Chuchu, que es una película igual japonesa, en donde te explican bien, o sea, realmente qué es el fenómeno de las idols. Y consejo, después de eso, tengan a un lado una tira de antidepresivos y muchos pañuelos desechables. Y respecto, bueno, regresando al tema. Gracias, mono, por tu película de depresión. Continuamos. No, y regresando un poco al tema, a mí me llama mucho la atención, y también quiero hacer rápido una diferencia, ¿no?, entre lo que es la familia ursina y también lo que se hablaba, ¿no?, lo comentaba Alex respecto a el juego de roles sexuales de, digamos, perdón, el juego de roles al momento de tener una práctica sexual, que es entre el rollo del papá y el cachorro, o el daddy y el hijo, que finalmente es algo meramente sexual, ¿no? Yo creo que la diferencia viene en algo que también se ha recalcado mucho, que es precisamente la responsabilidad. O sea, aquí en primer lugar no es un juego sexual, porque va más allá de eso. De hecho, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera toca ese aspecto, ¿no?, de lo que son las personas, de la sexualidad. Y además viene un rollo de identificación, de asumir, o si tú quieres, no sé si está bien la palabra simular, pero sí asumir un poco como este rollo de tener una familia y de vivir, ¿no?, esa relación que podrías tener, ¿no?, con un papá, con un hermano, ¿no? Claro, y al final de cuentas, o sea, siempre, digo, podrá haber tal vez, no sé, familias ursinas en las que sí se da este rollo de que tal vez es tanta la confianza que pues igual y sí se echan ahí como que su rapidín, su fly, o pero pues ya es, o sea, no es algo generalizado, ¿no? Porque llegaban a preguntar igual en el jueves de chat si esto significaba que te acostabas. En el caso de nosotros, pues no. Y en el caso, por ejemplo, de Pander con su papá oso, tampoco se ha dado. O sea, ellos dos, a pesar de que pues salen juntos de repente al antro y todo, cada quien así como que liga por su parte y, o sea, no se mezclan, por así decirlo. Sí, ¿no? Y de hecho, nosotros tenemos igual un hijo cachorro. Es que eso les iba a preguntar justo en este momento. A ver, pregunta. Porque hemos hablado muchísimo. Bueno, yo tengo como ciertas dudas, ¿no? Hace un segundo escuché que Rey y Alex tienen 4 años de relación, se los preguntase. Ustedes llevan 8 años de relación. La primera pregunta que tenía era esa, que en esta onda del tiempo de relación, ustedes llevan una relación mucho más larga que sus padres ursinos. Y además, al mismo tiempo, ellos vendrían siendo como abuelos porque ustedes tienen a un hijo. producto de ese amor. Así es. ¿Cómo manejas? No, no, producto de ese amor. Siempre he hecho la aclaración de que mi hijo. Añadidura a ese amor. Vino en un Moisés, lo trajo el río. X. El punto es eso. ¿Cómo manejan la situación de que ustedes tienen una relación más larga que sus papás ursinos y además ustedes en su relación tienen adoptado a un cachorro? ¿Cómo llegan a la decisión de tener a un cachorro o de tener un hijo y al ser adoptados por personas que tienen una relación más corta que ustedes? Son muchas preguntas. Yo quiero contestar. Bueno, mira, te voy a decir, independientemente del tiempo de la relación, pues sí es cierto, ¿no? De repente te das cuenta que, como en este caso, ¿no? Ellos llevan 4 años, nosotros llevamos 8 años. Sin embargo, las experiencias de vida, como ellos lo decían en un principio, se van dando. O sea, tal vez los problemas que nosotros ya estamos pasando ahorita, acorde a nuestra edad, ellos ya los pasaron, ¿no? Tal vez no entre ellos con su pareja actual, sino con una pareja anterior o inclusive en esa pareja actual. O sea, e igual nos ha tocado que de repente, no sé, ellos puedan tener alguna inquietud y nos vienen a, nos preguntan, oye, ¿tú qué me comentas? ¿O qué me podrías decir? La relación que tienes igual a veces con tus padres, si ya hay la confianza o ya abierto el canal de confianza, pues no significa que porque seas menor que ellos, pues sabes tú, mi mamá, por ejemplo, me puede preguntar, oye, ¿sabes que tengo problemas con mi pareja? ¿O qué me recomiendas hacer en esta cosa? O sea, en este caso, ¿no? Y eso, en el caso de ellos, yo creo que igual, como decía Chucho, aunque nosotros tenemos una relación un poco más larga, bueno, de hecho, bastante más larga, pero tiene que ver también con que empezamos más chavos. Y sin embargo, aún así le queremos una relación más larga, pues la experiencia que hemos acumulado en los años, en la comunidad gay o en la comunidad de los osos, o incluso en relaciones, pues es menor, ¿no? Porque pues obviamente ellos llevan todavía más tiempo, ¿no? Entablando relaciones, han tenido otro tipo de conflictos, han tenido igual otro tipo de experiencias buenas y malas con relaciones pasadas, ¿no? Y en el caso de igual de nuestro hijo cachorro, pues lo que decía Alex, sucedió igual de la misma manera. O sea, en realidad nosotros nunca le hicimos la petición de que fuera nuestro hijo. Es una confianza, es un respeto y a cierto punto, no sé, algo que se fue ganando, ¿no? Que se fue, o sea, que poco a poco se fue haciendo, ¿no? Durante que empezamos, nos empezó a conocer, nos empezó a hacer preguntas, empezó a buscar como cierto consejo, ¿no? Y en su momento no lo pudimos platicar, le empezamos a aconsejar muchas cosas y él fue como empezando a vernos con esos ojos, ¿no? Así como, si tú quieres, un poco más paternalista, ¿no? Decía, ay, ustedes son mis papás, ¿no? Ok, yo le tengo una pregunta para Alex y Rey. En este caso, ¿ustedes cómo tomaron ese rollo de que nosotros ya adoptáramos un hijo ursino? ¿Y cuál es la relación que en este caso, por ejemplo, ustedes tienen con su nieto cachorro, por así decirlo? Ah, nos llevamos muy bien. Es nuestra nieta. Lo queremos mucho. A veces nos peleamos porque obviamente todavía la distancia de años es mucha más que respecto a nosotros. Pero es lindo el niño, lo queremos mucho y sí lo queremos como nieto. ¿Tú qué opinas, Rey? Ah, no, es que es muy divertido porque los mismos problemas y las mismas circunstancias que por las que él está pasando, pues nosotros ya lo vivimos, ya supimos, lo pasamos, y es padre que ahora ustedes que ya los consideren su nieto. ¿Qué es eso? Porque es la confianza, es el querer, el saber, el querer aprender realmente más de todo este ambiente que es gigantesco. Todos los días aprenden muchas cosas y se experimentan aún más. Claro, y pues como decían hace rato, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen otros hijos ursinos, ¿no? Lo que es Iván y Gerardo. Que bueno, o sea, a ellos dos no los conocíamos, ¿no? Entonces, de la nada, de repente llamarlos hermanos. Claro. Sí, es así como, en lo personal, yo, por ejemplo, tengo a mis dos hermanos ursinos que son Rojo y Chirino, a los cuales les mando un súper abrazo. Los quiero un montón. Pero, por ejemplo, esa misma confianza que, por ejemplo, yo le tengo a Rojo, pues, y a Chirino, de repente como que de una persona de la nada no se da. O sea, sí les digo, por ejemplo, a Gerardo la otra vez vino a Mérida y pues vamos a salir con nuestro hermano oso, ¿no? Pero sabemos que es el lazo que tiene con Alex y ya sabemos que hay esa confianza de que si hay confianza con ellos, pues igual y se puede ir dando. Vino, estuvimos aquí platicando, estuvimos echando relajo y pues nos llevamos bastante bien. Digo, voy igual y pasar que de repente tienes por ahí algún hermano descarrilado que pues dices, no, ¿sabes qué? Con este... pues no, ajá, o sea, es hijo de Alex y de Rey, pero pues nosotros nos llevamos. Iván, que explote Iván. Solita. Iván. Que hace boom. Que hace boom. Pero bueno, los que saben saber por qué decimos boom. Ok, y pues bueno, acerca de este rollo, ¿no? Que contaba tanto Al como Carlos. Ustedes han tenido una experiencia de desadoptar a un hijo. Ya nos contaron un poquito de que es difícil. Pero, ¿cuáles son? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan en su familia ursina, al final de cuentas? Porque bueno, en el jueves de chat tuvimos el enano que nos hizo el comentario, ¿qué espero de una familia ursina? Pues que haya una comunicación continua y sobre todo la confianza. ¿Qué esperan ustedes de sus hijos ursinos o de sus hermanos osos? Confianza, amistad, respeto, cariño y principalmente realmente para eso son las familias. Ya siempre se van a estar, siempre van a estar ahí, dependiendo de qué ha pasado, qué ha vivido. Ahí está la que te va a hacer, y es lo que mucha gente busca: alguien con quien consultarse, alguien con quien tener la confianza de platicar lo que es. Esto me pasó así, así, y eso. Ayúdenme, échenme la mano para seguir, y eso es lo que hace realmente la familia. Apoyarse. Como lo hacen las familias finales. Es exactamente lo mismo. Es un mutuo. Es saber que ustedes cuentan con nosotros y nosotros contamos con ustedes. Que si a nosotros nos pasa algo y necesitamos un consejo, les vamos a hablar. Pero que ustedes saben que si nos quieren hablar a las 3 de la mañana porque necesitan llorar con alguien, aquí vamos a estar. Eso es una familia. Es lo que esperamos. Y fíjense que sí, a mí me ha pasado, ¿no? De repente cuando voy al DF y tengo un problema, por ejemplo, con mi mamá, qué raro, me ha pasado que son las 11 de la noche y a mí de repente como que me da mucha pena, pero ya como que sé que hay esa confianza y esa permisión, y pues luego le hablo a Alex estando allá en el DF y platico con ellos y me desahogo y me siento muchísimo más tranquilo. Al final de cuentas, yo creo que ese es el aspecto, ¿no?, principal. Poder tener a alguien de confianza que sabes que sí va a estar ahí, o sea, que no nada más es así. Por eso recalcaba mucho ese aspecto de que no es un juego, ¿no? No es vamos a jugar a la casita, donde tú haces el papel de la mamá, tú el del papá, tú el hijo descarriado, sino que simplemente es un grupo de personas que se une y que se echan la mano y que se apoyan. Claro, porque también ahí viene lo que decía Alex, ¿no? La responsabilidad de lo que... O sea, de tener una familia ursina es eso, ¿no? Saber que, por ejemplo, en el caso de los papás, pues representas a cierto punto una figura de autoridad, como nos lo representa también Alex y Rey, y que finalmente los consejos que nos dan, pues sí los tomamos muy en cuenta, ¿no? Y a su vez, cuando nos ha pedido consejo nuestro hijo, pues yo sé que, pues de una otra manera, igual los toma, ¿no? Y también ahí es cuando dices, oye, no me puedo tampoco sacar de la manga cualquier cosa o decirte lo que primero que se me ocurra a la mente, porque pues obviamente es algo que la otra persona va a tomar en cuenta, a tomar mucho en cuenta, porque tiene depositada la confianza en ti, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad realmente es muy grande, ¿no? No, y como la otra vez se lo comentaba en este caso a Johncito, mira, yo te digo lo que yo opino, y lo que yo opino no es que sea ley, sino que es mi punto de vista. Si tú concuerdas con lo que te estoy diciendo, pues adelante, agárralo y aprovéchalo. Si no, pues ve qué te sirve y lo que puedas aplicar, porque igual yo te puedo decir algo, y como suele pasar de repente, ¿no? O sea, hay cosas que son muy tuyas que de repente no puedes terminar de compartir, que pues igual y no dices, ¿no? Pero tú tomas. O sea, lo importante es de repente como que escuchar, ¿no? Para saber qué es lo que tú vas a llevarte y qué es lo que puedes aplicar tú en ese momento. Claro, porque también aquí entra algo que igual se comenta y se hace mucho dividir, ¿no?, un poco el lo que es una familia de osos o una familia, digamos, si tú no quieres en la comunidad de osos, en la comunidad gay, que también existe, ¿no? El hecho de que, pues, es algo que tú escogiste, ¿no? O sea, a mí me gusta, ahí apunté, de hecho, hasta la frase. Hay una frase que me gusta mucho de Wes Anderson que dice, la familia es una sentencia, ¿no? Y a veces, pues sí, la familia biológica no la escoges, ¿no? Te chingaste, te tocó allá y no tienes de otra, ¿no? Pero en el caso de la familia de osos, o sea, tú escoges, ¿no? Ahí también tiene que ver qué tan a la carrera o al aire agarrar si te escoges un papá, ¿no? En nuestro caso, si tú decidiste, pues yo creo que porque lo pensaste bastante bien, Y pues ahí, ahí también entra un poco algo muy delicado, ¿no? Porque también el problema que tal vez yo pienso que decía Al, este usuario del chat, que finalmente, sí, ok, es tu familia, ¿no?, adoptiva. Y como tal, tú sabes que si, por ejemplo, tu papá te dice algo que no te gusta o quiere imponerse, ¿no?, tal vez con imponer su autoridad, pues dices, bueno, no hay pedo, es mi papá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un amigo, ¿no? Y sí tienes confianza, pero allá hay que tratar de hacer una división, ¿no?, entre lo que es la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Entonces puede ser allá, ¿qué pasa cuando igual y algo no te parece? Pues igual y ahí se puede como fisurar o quebrar algo, ¿no? Porque dices, bueno, este güey tampoco es mi familia, no lo voy a aguantar, ¿no? Entonces eso es incluso un poco lo difícil, ¿no?, de en estas relaciones, siempre estar como con eso, ¿no?, en la mano, de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues si en cualquier momento se voltea y me manda la chingada, pues sí, o sea, ¿qué puedo hacer? No hay ese papel, no hay la paternidad biológica, ¿no? Es finalmente, pues, algo que tú asumiste y que con la misma en algún momento también puedes decir, ¿no? Adelante, ¿no? Sigo adelante y adiós, ¿no? Yo tengo una pregunta para Alex y Rey. ¿Existen algunas reglas o algo por el estilo dentro de lo que son las familias ursinas? Ah, no. No hay. Nada está escrito. Digo, básicamente es respeto, amistad, cariño, tolerancia y querer mucho a esa persona. Básicamente es ese cariño el que te hace decirle, oye, mira, si haces esto te va a pasar esto y tú sabes qué hacer, pero ten cuidado. Claro, yo creo que al final de cuentas, o sea, por ejemplo, lo de las reglas, porque sí me lo llegaron a comentar mucho en el chat. Yo creo que más que nada, pues es como todos, ¿no? Con tus amigos, ¿no? De repente no quieres que alguien se meta con algo tuyo, pues nada más lo aclaras, ¿no? Nada más en este punto sí, no. O sea, simplemente no. Igual y con tu familia ursina puedes ser un poco más flexible o también tienes como que cierta limitación de tocar, por ejemplo, un tema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo creo que entra algo. O sea, lo padre también de escoger tu familia de ursina es que finalmente, bueno, tus papás no los escogiste, claro, y caíste, ¿no? Y no hay de otra, ¿no? Pero cuando escoges a tu papá ursino, tienes la posibilidad de decir, bueno, ¿qué quiero también yo en un papá ursino, no? En un papá oso. Porque obviamente, digo, si yo tengo una carencia afectiva cabrona y yo soy así de que, puta, quiero que se me cuelguen, o sea, colgarme como koala y estar todo el tiempo así abrazadito de mi papá, pues no me voy a buscar de papá oso a un cabrón que parece general del ejército espartano, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, un témpano de hielo, o sea, me voy a buscar a alguien que sea cariñoso, apapachable, entonces, pachoncito, que me quiera. Entonces, es que todo eso me viene sonando muy padre, pero no he querido hacer la pregunta porque me da como penas. Pero yo siento que mucho la idea de la familia ursina de repente está basado en esta ideología romántica que tenemos. Ya sabes, un poco telenovelesca en el hecho de que te buscas un papá que al final de cuentas te va a dar consejos, pero te va a decir un poco lo que quieres y te va a tratar un poco como quieres y van a ser un poco complacientes, ¿no? Así de que te voy a decir buenas cosas, te voy a tratar muy bien, te voy a decir muchas cosas muy lindas, voy a tratar de jalarte las orejas, pero en realidad yo no tengo ni una responsabilidad contigo y ninguna clase de compromiso tal cual. ¿Es eso así o me equivoco? La pregunta es para los cuatro. Yo creo que lo debe de contestar Alex. Yo creo que lo debe de contestar Alex. A ver, Rey. Alex, no, ¿estás ahí? Sí existe. Bueno, en lo que es nuestro caso, sí existe la responsabilidad en todo lo que le estás comentando. ¿Por qué? Porque esta persona te está dando su confianza. Te está platicando muchas cosas que ni siquiera los padres biológicos se atreven a decirlo. Y por supuesto que hay una responsabilidad. Y créenos que no les decimos puras cosas bonitas al panda o al mono, sobre todo al panda. Hemos tenido conversaciones de 6 horas discutiendo nuestros puntos de vista y diciendo, no, es que pasa esto, no, es que pasa aquello. Y no, nada más lejano de la realidad. Por supuesto que hay una responsabilidad, y es una responsabilidad bien cañona, porque sabes que lo que tú le dices va a repercutir en un hecho que puede afectarle toda su vida a la persona que quieres. Entonces, si hay responsabilidad, si hay cariño, si conlleva responsabilidades de ambos lados, y no siempre se dicen cosas bonitas. Pregúntale, responde, panda. La verdad, sí. O sea, digo, no, no es, no es por decir el mal, el mal plan o el mal pedo, o sea, para nada, ¿no? Pero de repente sí, este, hay cosas con las que de repente tú tal vez dices, bueno, yo tengo esta bronca y se las cuento, y a veces suele suceder que tú esperas como que te digan, ay, pobrecito, no pasa nada, o mira, puedes manejarlo así, o sea, como una salida fácil. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que es Alex y yo, sí ha habido de repente no confrontaciones mal pedo que terminan lastimándonos así irremediablemente, pero sino que sí, me, sí de repente me ha tocado que, por ejemplo, Alex me diga, es que las cosas no son como las estás viendo, o sea, te estás yendo por otro lado totalmente, y sí me ha dado así como que los jaloncillos de oreja, que sí de repente te sacuden, ¿no? O sea, sí dices, güey, o sea, sí la estoy regando. Pero también hay momentos en los que tú dices, bueno, es que yo he planteado mi vida de tal y tal manera, y de repente me aconsejan algo que no va con lo que yo creo. Yo creo que ahí lo que ha pasado, que hablaba este Alex de esas, no son discusiones, sino conversaciones como de 6 horas, en las cuales yo planteo mis puntos de vista y él me plantea los suyos. Y al final de esas, yo creo que en cuanto a ambos hay como que una especie de crecimiento, ¿no? El agarrar y decir, bueno, yo puedo opinar esto, pero también hay gente que opina de manera distinta, y también tomar en cuenta ese punto de vista, ¿no? Y no es que sea, no, no todo es miel sobre hojuelas, o sea, como te digo, no te llegan y te dicen, ay, pobrecito nené, no pasa nada y te hago piojito, no. O sea, claro, sí. Porque tampoco es como en las películas, tú decías, románticas, en lo de típico huerfanito que se encuentra al papá o al daddy bonachón, que le regala las cosas, que la saca de pobre, que la lleva tampoco, a estudiar a Europa, tampoco, y tampoco. Que todo es así, que su cuarto de princesa y todo muy bonito, ¿no? O sea, realmente tampoco, o sea, yo creo que lo que yo decía con este, que si eliges a tu papá y lo tratas de elegir bien, tampoco sea como que papá la carta, y dices, bueno, yo quiero que mi papá sea, tenga todos esos atributos y que sea completamente perfecto para mí. O sea, a lo que me refiero tal vez es que, por ejemplo, en mi caso, yo no podría tener un papá oso que sea completamente este materialista o frívolo, ¿no? Que me diga, ay, hueva con leer, mejor, o sea, renta la película y hazle un DVD. Entonces, obviamente, a eso yo, por ejemplo, me refiero, digo, pues tendría que buscar a alguien que, o sea, que comulgara un poco con las ideas que yo tengo, menos interesada con las cosas que me gustan, que, por ejemplo, si a mí me gusta que sean cariñosos, porque tampoco sea un cabrón frío, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero, pero tampoco quiere decir que, obviamente, como somos individuos y muchas veces tenemos pues puntos de vista, o sea, contradictorios o contrarios, pues que tampoco va a llegar a un punto en el que no tengan que discutir tal vez algún asunto, no tanto discutir, pero bueno, tal vez este tratar de confrontar, ¿no?, opiniones o maneras de pensar, ¿no? Claro, era como lo que te decía, ¿no? No es un juego de la casita, no es es como una pareja, ¿no? No pones un busco novio y a ver quién se anota, sí. ¿No? O sea, es buscas y realmente eliges. Claro, ahora, ¿cómo está la onda esa del fenómeno de buscar familias entre los osos? Porque sucede en diferentes, ¿cómo se llama? Comunidades, ¿no? Por ejemplo, en la familia de los travestis, por ejemplo, hace algunos meses leí Selena vestida de pena, es una novela de Mayra Santos Febres, y habla acerca justamente de la creación de estas familias ajenas a las familias naturales, que son personas que se juntan para animarse, para protegerse, para resguardarse, para darse consejos y cariño. Mayra Santos Febres obviamente lo plantea desde un mundo muy crítico y desolado. En los osos, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que existe este fenómeno de hacer familias entre osos? Claro, es que finalmente yo digo, también leí el libro de la Santos Febre. En el caso de la Santos Febre, pues era un ambiente de travestis, ¿no? Pero finalmente era mucho llenar esa necesidad, por ejemplo, de afecto, porque muchos de esos personajes eran rechazados, por ejemplo, o vivían en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, finalmente buscan esa figura, en este caso era materna, ¿no? Pero bueno, en el caso de los osos es una figura paterna. ¿Y qué pasa? Que también son los personajes que guían, ¿no? Y que finalmente, bueno, a Selena la llevan, ¿no? Al ambiente de, pues en este caso del cabaret, ¿no? De la cantada, del burlesque. Pero en el caso de los osos, pues Wally también guiarte, ¿no? Hacia, bueno, en el caso de ellos, el mundo que conocían, su mundo conocido, pues era ese mundo, ¿no? En el caso de los osos, pues igual es otro, es distinto, pero es eso, ¿no? Es servir de guía y en el caso de Selena Sirena, era como que la primera que te maquillaba, ¿no? La primera que te... Lo que pasa es que, por ejemplo, en el mundo de las travestis, el primer puto que toca la cara, o sea, que te transforma, es tu mamá. En el grupo de las lesbianas, la primera chava con la que sales o que te muestra el ambiente lesbiana es tu madre putativa, ¿no? Que como que te incluye en el ambiente y es a la que siempre le tienes respeto. Igual y entre los chavos de ambiente, los gays, hay como la mamá, ¿no? O la más grande, o la más respetada, o la más sabia, o la abuela. Sauce, etcétera, etcétera. Es un poco más en chiste y es un poco menos en serio, ¿no? Porque pueden existir hermandades de travestis o de gays, pero esos lazos son muchísimo más fáciles de corromper y de romper, pero veo que entre los osos no están así. ¿Cómo, o sea, cómo nace la, o sea, cómo son sus relaciones al final de cuentas? Porque al final de cuentas, sus familias tampoco nacen como muy de cerca, sino que están siempre como alejaditos, ¿no? Sus papás, por ejemplo, osos, están en el DF, no los ven a diario, no los pueden ver tan cerca, no pueden compartir ciertas cosas. Yo creo que en este caso, es nuestro muy caso particular, ¿no? En el hecho de que Alex y Rey estén en el DF. Pero sin embargo, Alex y Rey tienen mismos hijos ursinos en el DF. Y pues ahí más bien le tocaría a Alex y a Rey responder esa parte, ¿no? De cómo es que nace, o sea, al final de cuentas. Yo creo que nace por una necesidad. Es el buscar a alguien. Afín a ti. Alguien que te entienda, que te comprenda. Y ese es el fin de buscar, encontrar a alguien con el cual tú puedas platicar y estar a gusto. Aparte, parte de la base es que el oso, entre los, digamos, gays varoniles, es el más cariñoso dentro del grupo leader, dentro del grupo de vaqueros, dentro del grupo, digamos, de los, entre comillas, gays varoniles. El oso es el más cariñoso de todos ellos, más apapachador, más de abrazo, de cariñito. Entonces, por eso nuestros lazos son un poco más fuertes. Y son afectivos, no tanto de introducir al mundo, porque a ti te puede haber introducido X, Y o Z persona al mundo, sino, y esa persona no porque te haya introducido va a ser tu papá, sino tu papá va a ser la persona con la que te identificas, con la que te sientes seguro, con la que tienes la confianza de platicar de broncas que a nadie más le contarías, porque sabes que no te va a juzgar y sabes que te va a apoyar en la medida de lo posible y te va a dar un consejo objetivo de qué hacer. Si tú tomas ese consejo, no, ya es otra cosa. Claro, porque además, digo, en el caso de, o sea, las muestras de afecto son también distintas. Puede ser que en el caso de, no sé, por ejemplo, de las familias entre, por ejemplo, crossdresser o travestis o, pues puede ser que sea una muestra de cariño el que te diga, te voy a peinar la peluca, ¿no? Pero pues en el caso de... Te voy a dejar guapa, ¿no? En el caso de los osos, ¿no? El hecho de que seamos tan cariñosos. A mí me da mucha risa, en algún momento me recuerdo haberme reído mucho de una película de John Waters en donde mostraban a las familias osos, no me acuerdo si se llamaba la película Adictos al Sexo. Sí. Y aparece, ¿no? Dice, mira, acaban de llegar nuevos inquilinos, nuevos vecinos a la cuadra, y llega papá oso, mamá oso y osito. Y de verdad, eran así como la familia, ¿no? El osito abrazado de la mamá y del papá. Y es que en realidad sí sucede, ¿no? O sea, ya hemos dicho muchas veces que parte de las características de la comunidad oso es ser demasiado cariñosos, ¿no? Tal vez puede ser que incluso los lazos sean más fuertes por el rollo de también pues ser más pues haber más contacto físico, no hablamos de sexual, del apapacho, del mimo, que tal vez, por ejemplo, en el caso de las lesbianas no haya, o sea, más de, ay, güey, qué pedo, o se traten así de, se agarran el paquete, y soy macho, y todo el pedo, o sea, no sé, o con las vestidas sea distinto, ¿no? Pero en el caso de los osos, es lo mismo, de hecho. Pues también hay mucho, ¿no? Hay mucho de cariño, de contacto, de abrazo, y eso lo hace un poco tal vez más fuerte, ¿no? El lazo. Ok. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo de este corte. Vamos a presentar nuestra siguiente canción. Javo, ¿qué canción nos vas a presentar? La canción se llama Le Mujosa y la canta Carla Bruni. Carla Bruni, para quienes no sepan, fue una modelo muy famosa por ahí de los 70s, principio de los 80s. Muy guapa, mostró las tetas y el quesito en muchas revistas de moda, obviamente con joyas entre las piernas. Después se casó con el presidente de Francia, Sarkozy. Y después, una vez llegué yo a casa de los pandas y Alvarito me dijo, mira esto, te va a encantar. Y me puso justamente esa canción y desde entonces me hace muy feliz. Así que ella es Carla Bruni, cantante de folk francesa, esposa del presidente de Francia, ex modelo, una mujer muy guapa y criticada por sus hábitos de consumo con el dinero francés. Carla Bruni. Ok, ella es Carla Bruni, nos va a cantar L'Amoureuse. Y síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Bueno, hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Estás escuchando La Chaqueta. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. Je ne fonds plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi. La seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait m'attendu, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi. La seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là. Je suis ton amoureuse et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là.